Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que te cuenta las últimas novedades e innovaciones tecnológicas del ámbito tecnológico de diferentes instituciones y de diferentes organismos. Buenos días, Pablo. Buenos días, Carmen. ¿Cómo están? Yo los saludo hoy. Comencé la apertura de una manera distinta, pero porque tenemos también un programa, como venimos teniendo ya hace algunos, cargados de información, así que voy a correr un poco para que lleguemos a tener y a tratar todos los temas. Así que, Carmen, si querés contarnos de qué vamos a hablar en el primer bloque. Buen día, buenas tardes. No era que éramos maleducados, sino que estabas corriendo tanto que no pudimos meter el saludo. ¿Cómo así están es. Todos? Bueno, me apuro un poco. El primer tema que vamos a tratar en el programa tiene que ver con un trabajo realmente novedoso para el INTI, para INTI Química más precisamente. Están trabajando con otras instituciones, con la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de San Martín, en el análisis de pinturas rupestres pertenecientes a las cuevas de Oyola de Catamarca, para a través, en el caso del INTI, de análisis químicos, ver qué componentes tienen esas pinturas y de esta manera, conjuntamente con arqueólogos e historiadores de estas instituciones, ver, tratar de develar qué pueblos fueron los autores de estas pinturas. Así que es un trabajo nuevo para el INTI, donde la química hace un aporte a la reconstrucción del patrimonio cultural. Más que interesante lo que cuenta Carmen, así que yo creo que ustedes me quedaría a escuchar la entrevista, porque además es un trabajo interinstitucional e interdisciplinario en el propio INTI, así que es muy interesante el trabajo que están llevando. También la vamos a tener a Liliana Cánaves en este programa con su INTI Pregunta, o mejor dicho, el mundo de Lili. Una vez más, en esta edición decidimos dedicárselo a los más pequeños de la familia, teniendo en cuenta que estamos en el mes del niño, por haber sido el Día del Niño hace algunas semanas atrás, así que Lili tiene un INTI Pregunta dedicado a los más pequeños de la familia, y también vamos a estar viajando por algunos lugares de nuestra Argentina, ¿no es así, Pablo? ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Carmen? Y bueno, un saludo para todos los oyentes de Tecnología para Todos, y especialmente para aquellos oyentes que se encuentran en la provincia de Córdoba, porque vamos a estar viajando para allá. Un gran abrazo a la gente de Radio Nacional Córdoba, porque el programa Apitec, volvemos a tocar el tema de la miel, porque viene en sí el programa del INTI, viene recorriendo el país, viene visitando productores apícolas, y en este caso el programa Apitec del INTI estuvo en la provincia de Córdoba, más concretamente en Villa de Soto, conversando con apicultores, viendo sus necesidades y aplicaciones tecnológicas para un desarrollo regional, y de eso va a tratar nuestro INTI en territorio. Así es, vamos a estar en la provincia de Córdoba y también vamos a tener a la gente de la agencia TCS, la agencia de noticias de la Universidad Nacional de San Martín, que en esta ocasión va a venir Nadia a contarnos sobre un trabajo interesante que estuvo realizando la Fundación Sadosky para implementar un programa también para que haya más mujeres en la informática. Así es, Nadia Luna va a estar presente aquí. Comenzamos, digamos, como a remarcar los nombres, porque la verdad que nos están dando una ayuda importante, y la verdad que son muy interesantes los trabajos que vienen publicando acá la Universidad Nacional de San Martín a través de su agencia de noticias. Así es, así que quédense a escucharla a Nadia, que nos va a comentar sobre este muy interesante trabajo que realizó la Fundación Sadovsky. Recuerden nuestros oyentes que para contactarse con nosotros lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358. Nos pueden enviar un mail también a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o también pueden escuchar el programa, descargarlo y ver las fotos que todas las semanas subimos del programa en el Facebook, que es Tecnología para Todos. Así que de esta forma nosotros comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. De esta forma arranca esta nueva emisión de Tecnología para Todos y como te contaba Carmen en la apertura hace unos minutos nada más, vamos a estar contándote un trabajo muy interesante que está realizando el INTI junto con la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Catamarca para valorizar, o mejor dicho, para investigar o indagar en las pinturas rupestres. Pero para contarnos más de qué se trata el trabajo, cuáles son los actores que intervienen, cómo surge también, a mí me surgió esa duda, cómo surge también este trabajo interdisciplinario e interinstitucional, lo tenemos en línea a Rodrigo Álvarez. Él es integrante del Laboratorio de Especies Cristalinas del Centro INTI Química, que es el laboratorio que se está encargando de llevar adelante este proyecto. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, y mi primera pregunta, antes de que nos cuentes un poco más en detalle cuál es el trabajo, es ¿cómo surge este trabajo de investigación para dar un aporte científico a la recuperación del patrimonio cultural, en este caso de las pinturas rupestres de Catamarca? Bueno, cerca del 2012 más o menos, nos llegan al laboratorio unas muestras de pinturas rupestres a través del Laboratorio de Procesos Superficiales de Pintura, donde trabaja Mónica Pinto, para hacer una serie de ensayos. Ellos los habían empezado a caracterizar para ver qué otros datos podíamos recolectar. Nos pusimos en contacto con la Universidad de Catamarca, con Lucas Gecko, que era el arqueólogo que estaba siendo de nexo, y nos contó que estaban trabajando para rescatar el patrimonio cultural. Ahí nos interesó muchísimo más el proyecto, y empezó una relación entre la Universidad de Catamarca y el INTI para ver si podíamos caracterizar estas pinturas ya enmarcado en algo más grande que el análisis de una muestra. Rodrigo, Carmen te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Digamos, este proyecto de recuperación del patrimonio cultural de las cuevas de Oyola de Catamarca lo lleva adelante, digamos, lo lidera la Universidad Nacional de Catamarca. Exacto. A ustedes sí. Lo suman para poder, digamos, caracterizar. Vos decías caracterizar. ¿Qué quiere decir caracterizar las muestras? Bueno, sí, como decís, lo llevan adelante ellos. Necesitaban el aporte de los análisis químicos y ahí nos metimos un poquito nosotros. La idea de caracterizar la muestra es saber la composición de la pintura para ver si se puede identificar de qué materiales vinieron esas pinturas. Uh-huh. Para tratar de elaborar teorías o ideas sobre el comportamiento de los pueblos que habitaron en esa región antes de la colonización. Rodrigo, el objetivo general es ver, digamos, qué pueblos fueron los que realizaron estas pinturas y bajo qué formas rituales. Vos me explicabas hace algunos días cuando sí. Estábamos investigando el trabajo que ustedes realizan. ¿Qué es lo que ustedes, con los ensayos y los análisis que están realizando en INTI Química, pudieron detectar hasta el momento, y qué ideas o qué hipótesis les dispara esto a ustedes y a los arqueólogos para ver qué pueblos también fueron los actores de estas pinturas? Claro, los pueblos, si bien se tiene una idea, porque lo que habitaba en esa región es lo que se conoce como la cultura de la Aguada, hoy en día desde la Universidad de Catamarca están redimensionando un poquito eso, ¿no? Como que no había una cultura puntual, sino que había varios grupos y hay que empezar a ver el estudio de las culturas precolombinas como un crecimiento en espiral. Eso más o menos tiene una idea, pero lo están redefiniendo. El aporte nuestro fue, a través de la caracterización de las pinturas, aportar una idea de que los aglutinantes que estaban utilizando Pueden venir de cactus de la región, ¿sí? Y los pigmentos también. La idea que empezó a surgir y que nos comentaron un poquito de ellos, porque de eso nosotros no sabíamos nada, nos mandaron un montón de papers para leer, de temas que nos exceden, es el que uno a veces entiende la cultura precolombina y sus rituales como algo alejado de la cotidianeidad. Uh-huh. Y no, digo, lo mismo que nosotros pasamos por una iglesia y nos hacemos la señal de la cruz, el acto ritual estaba ahí presente para ellos también en su cotidianeidad, tanto en cuevas como rituales específicos como cotidianos. Los resultados que obtuvimos de analizar las pinturas rupestres nos indican que los materiales son de la región y que era algo accesible por ahora. No pudimos sacar muchas conclusiones todavía, pero estamos trabajando en eso. Vos hablabas de pigmentos. ¿Qué pigmentos encontraron, además del aglutinante, que creen que fue cactus? Y el yeso como pigmento blanco, que es un sulfato de calcio, está presente en todos los pigmentos blancos. Estamos viendo si es un subproducto de degradación, ¿sí?, o si fue puesto yeso como tal, como pigmento blanco. Y, por ejemplo, ¿cómo pueden darse cuenta a través de los ensayos de que es un subproducto o fue puesto como tal? Bueno, eso es bastante complicado. Me imagino. Estamos agarrando la cabeza con eso, pero se puede. Lo que hicimos fue, estamos ahora analizando los componentes químicos de las cuevas, de lo que sería el soporte de la pintura, porque el sulfato de calcio puede ser un subproducto de una degradación de algo, un pigmento sobre piedra calcárea, y el calcio se fue sulfatando, así se formó el yeso. Entonces lo que hicimos fue traer muestras de las cuevas, sí, para caracterizar, para saber los componentes de las cuevas, y también estuvimos cerca de un par de yacimientos que nos cruzamos en el camino, extrayendo lo que entendimos nosotros como yacimientos de yeso, a ver si en la zona hay yeso. Para darnos un indicio de, bueno, sacaron el yeso y lo usaron como pigmento o no, la cueva puede sulfatarse a través de vapores o de... Pensemos que esas cuevas son habitadas por gente, por animales, ahí había fuegos, hay heces, hay un montón de sustancias que para los químicos nos pueden dar a través del estudio, de la composición, un indicio de si las pinturas que estamos viendo son una degradación de otra cosa, y ver qué otra cosa, bueno, estamos agarrándonos un poquito la cabeza con eso, pero... Los están desafiando, están poniendo a prueba también sus conocimientos y la capacidad de enfrentar estos obstáculos también. Sí, pero bueno, es muy entretenido. Y yendo un poquito más, si se quiere, a lo técnico, porque los ensayos o las pruebas que realizan para saber cuáles son los materiales lo hacen a través de dos tipos de ensayos diferentes de rayos X. ¿Nos podrías explicar cuáles son y cuál es la diferencia también entre estos dos tipos de evaluaciones o de pruebas que le hacen a las muestras? Acá en el Laboratorio de Especies Cristalinas hacemos dos tipos de ensayos, como decís. Uno es difracción por rayos X y el otro es la fluorescencia por rayos X. ¿Y qué obtienen con estos dos estudios? En la difracción por rayos X obtenemos especies cristalinas, o sea, si hay, estábamos hablando del yeso, el yeso es un sulfato de calcio, ¿sí? O sea, la combinación de oxígeno, azufre y calcio, para que te den una idea, y eso tiene que estar en un estado cristalino. Si la combinación de esos elementos forman un compuesto cristalino, por difracción de rayos X vamos a obtener un patrón, ¿sí? Al emitir rayos X sobre la muestra y estudiar su reacción, vamos a obtener un patrón de difracción que es característico de la muestra, que es una huella digital. Eso con la difracción de rayos X. Con la fluorescencia de rayos X se hace. Se emiten rayos X sobre la muestra, se la excita y se estudia el comportamiento de la muestra obteniendo un análisis elemental. O sea, ahora en un yeso veríamos el elemento calcio y cuánto hay, el elemento azufre y cuánto hay, el elemento oxígeno y cuánto hay. O sea, es un análisis a nivel de las moléculas, y, podría decirse, bueno, o no. Sí, en la difracción y atómico en la fluorescencia. Sí, a nivel atómico molecular sería, sí. Sí. En la fluorescencia lo que se hace es excitar al átomo, o sea, hay un corrimiento de un electrón del primer nivel de energía del átomo, hay un reacomodamiento de los demás electrones. Eso libera una energía, ¿sí? que se puede medir, y esa energía es característica de cada elemento. Entonces, a través de poder medir esa energía que se libera, podemos identificar elementos. No sé si me explique. Sí. Muy técnico. No, yo lo entendí, a ver si entendí bien, es lo que les permite a ustedes diferenciar entre los diferentes elementos que están compuestas las pinturas, o sea, entre el yeso, el óxido y demás, para después pasar a lo que explicabas antes, que es ver cómo están generados esos compuestos, si son parte de las cuevas, si fueron degradados por los años, porque son pinturas que tienen cientos de años. Y estamos hablando de pinturas que tienen 500 años más o menos y que han sido modificadas durante un periodo de casi 1000 años, ¿no? Porque ese es otro desafío que tenemos, que estamos trabajando con la Universidad de San Martín también, que ellos forman parte de este grupo. Ellos pueden hacer otro tipo de ensayos. Entonces, estamos viendo también esto, de que las pinturas que estamos analizando tienen un rango, ¿sí?, muy amplio. Y yendo a estos pueblos que realizaron las pinturas, ¿qué es lo que se sabe a nivel arqueológico? Sabemos que las representaciones son figuras de camélidos. ¿Qué, sí, digamos, qué es lo que se sabe de estos pueblos? Tipo. Hay camélidos, pero también hay representaciones geométricas, hay representaciones antropomorfas, zoomorfas. Lucas nos ha enviado, Lucas Gecko, que es el arqueólogo que es el Nexo, y Marcos Quesada, que es el arqueólogo que está liderando este proyecto, nos han enviado papers que hemos leído. No sabemos mucho sobre el tema y la verdad que nos excede, pero por ahora se está viendo el tema esto de, bueno, ¿qué representaban estas figuras? Pero viene de la mano de lo que es la cultura de la Aguada, ¿sí? A través de las representaciones se puede más o menos ir ubicando épocas o estadios de organizaciones sociales. No me quiero exceder mucho en el tema porque la verdad que no es mi área y no quiero meter la pata. Exactamente. Pero... Yo dos preguntitas, si se quiere, antes de cerrar, porque el tiempo sí. En radio es medio tirano, que es que, como hicimos hincapié en toda la nota, el principal objetivo es determinar cuáles son los componentes, de dónde vienen, sí, y cómo se generaron, pero también tiene otro objetivo el trabajo, que es poder generar a partir de esto estrategias de conservación para estas cuevas o para estas pinturas, para que, como seguramente sean sitios de visita o demás, para conservar justamente el patrimonio cultural, van a pensar a largo plazo estrategias de conservación. Claro, Marcos está... El objetivo de Marcos que nos comentó es ese, ¿no? Que sean cuevas de acceso, pero controlado, porque son cuevas. Nosotros tuvimos la suerte de estar ahí. Muy atractivas para ir a hacer un picnic hoy con tu noviecita, con tus amigos, para pasar la noche y hacer eso en algo que es el patrimonio, que nada, es agregarle degradación y entonces, bueno, están buscando la manera de que eso se pueda visitar, sí, pero como parte de un patrimonio cultural. O sea, que ahora no están protegidas. No, hoy en día podés ir ahí y de hecho hay pinturas con aerosoles, ¿no? Que bueno, que también eso ha llamado la atención, que si bien hay pinturas que dicen Josefa y Pepe se amaron aquí, también hay pinturas con aerosoles de esas mismas representaciones que había antes, como la serpiente, como una llama, como si hubiera una continuidad también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, la idea es tratar de preservarlo. Uh-huh. ¿Tienen pensado realizarlo en algún otro tipo de cuevas que haya o que se encuentren, o por ahora no lo tienen planteado? A ver, sé que ellos son un grupo, ellos me refiero a Marcos y a Lucas, ¿no? Exactamente. Son un grupo de una región y nos comentaron que hay varios grupos en varias regiones trabajando, de hecho bastante cercanos entre sí, que bueno, la verdad es que cuando ellos llegaron al sector que tenían, sabían de 7 cuevas. Uh-huh. Hasta ahora van encontrando 23 y no sé si van a poder terminar de encontrarles en algún momento. Sé que hay otros grupos, el trabajo es muy grande. Sí, sí, se está trabajando en seguir buscando. Bueno, sí, sí. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Lo último que te pido es para aquellos oyentes que quizás estén interesados en el tema o quieran obtener más informaciones, ¿cómo pueden contactarse con vos o con el centro para obtener justamente más data sobre este tema? Bueno, por vía mail, el mail es ralvarez@inti.gov, como larga.ar. Podemos recibir cualquier inquietud o consulta. Y si no, se pueden comunicar vía telefónica al INTI, 7424-6300, y el interno del laboratorio es el 6312. Perfecto, Rodrigo, así que esperamos que reciban varios correos y varios llamados por muchos oyentes interesados en el tema, que es más que interesante, de hecho, Muchísimas gracias. El recuperamiento del patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con Rodrigo Álvarez, él es integrante del Laboratorio de Especies Cristalinas del Centro de Intiquímica, que nos estaba contando cómo es esto de recuperar un poco el patrimonio cultural, cuidar las pinturas rupestres e indagar en el mundo y saber cómo están hechas. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con Liliana aquí en el mundo de Lili en Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ahí termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Esta cortina indica que sea ella aquí a Tecnología para Todos. Llega la diva, la única, la indiscutible Liliana Cánaves aquí con su Inti Pregunta, o como nos gusta decirle a nosotros, el mundo de Lili, que sigue con la misma tónica del programa anterior, que es, le dedicamos algunos programas a los más pequeños de la familia, a los niños, con preguntas con tecnología, con referentes, podríamos decir, o con gente que ellos conocen. Y en este caso creo que Pablo Cid también conoce al entrevistado que tiene Lili el día de hoy, porque tiene chicos que lo han visto, me dijo. Así es, hace unos pocos años, bueno, cuando mis hijos eran más chicos que lo actual, la verdad que se enganchaban mucho con su programa, con sus canciones. Y la verdad me parece que es una persona que está haciendo un trabajo en los últimos 10, 15 años muy interesante, que viene de la rama de la actuación, pero se ha volcado a los programas infantiles con muchísimo éxito. Así es, así que con esta presentación que acaba de hacer Pablo, yo no tengo nada más para agregarles, así que vamos a escuchar el Inti Pregunta de esta semana. Mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, les contamos que, bueno, esta semana está con nosotros Diego Topa. Bienvenido, Topa. Hola, buenos días, buenas, ¿cómo están ahí? Muy contento de poder estar cerquita de todos los más chiquititos y más después del Día del Niño. Totalmente, totalmente. Gracias por aceptar la invitación y formar parte de este programa especial dedicado a ellos. Bueno, vamos a jugar un ratito, ¿tenés ganas? Dale, perfecto. Vamos a hacerte un par de preguntitas a ver cuánto sabes de tecnología, Topa. Dale. A ver. Va la primera. ¿De qué material están hechas generalmente las memorias electrónicas? Sí. Te doy las opciones. ¿De silicio, de arcilla o de poliestireno expandido? Me arriesgo a poliestireno expandido. ¡No! Oh, ¡no! Está hecho por el material que más abunda en el planeta, que es el silicio. El silicio. Sí. Mira. Vos sabés bueno, que... Contate... Aprendí el error. Viste, totalmente, mucho más que cuando uno acierta, es verdad. Mira, porque si hubieras acertado de carambola no te quedaba grabado. Vos sabés que se están buscando nuevos materiales para hacer las memorias electrónicas, pero hoy en día la gran mayoría son de silicio. De silicio. Sí. Bueno, va la segunda y la última, ¿eh? A ver. A ver si con esta tenemos más suerte. ¿Qué son las micotoxinas? ¿Una proteína derivada de los productos cárnicos, un componente utilizado en la microelectrónica o sustancias tóxicas producidas por hongos en los productos alimenticios? Me arriesgo por la tercera. ¡Bien! ¡Bárbaro! Muy bien, sí, así es. Vos sabés que esta es una toxina bastante dañina que se produce en los alimentos después que se cosechan, sobre todo en los granos, ¿no? Sí. Y bueno, desde el Estado, desde el Instituto, por ejemplo, Nacional de Tecnología Industrial, hay un programa que están trabajando en el tema de la conservación y transporte de granos para prevenir esta contaminación, claro. Sí. Sí. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, la verdad que, sobre todo teniendo en cuenta que es algo que comemos, ¿no? Totalmente, y aparte, viste, los chicos generalmente son más susceptibles a este tipo de mucho cosas. Más. Sí, tal cual. Bueno, Topa, a ver, contanos un poquito. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás en Disney? Bueno, terminamos de ahora de hacer la temporada de vacaciones de invierno del Teatro Ópera Allianz, con un éxito impresionante. La verdad que feliz de haber podido estar cerquita de muchas familias con Junior Express y con toda la tripulación. Y ahora preparándonos con el monorriel para irnos de gira. Ajá. Con el show. Es un show que se llama Topa en Junior Express, el concierto, donde vamos a llevar el concierto junto a mi banda musical Los Rulos y Doris. Sí. Y dos bailarinas por todo el interior de nuestro país. No te puedo creer, vos sabés que este programa se escucha sobre todo en el interior del país, por las emisoras que Radio Nacional tiene en el interior del país y el foro de radios comunitarias y varias radios así universitarias y algunas comerciales nos pasan en todo el interior del país, así que te van a estar escuchando los padres. Buenísimo. Miren, les comunico a todos los papás que pueden entrar a mi página web www.topa.com.ar, sí, que ahí están todos los lugares de la gira. Así que van a poder ver en qué teatros vamos a estar, los horarios, las fechas. Buenísimo. Nos vamos por todos lados, ¿eh? Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, Tucumán, por todos lados. Y después, bueno, nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a Ecuador, Colombia, Perú, Chile. Wow, qué lindo. Vas a estar, pero esto en Argentina vas a estar hasta fin de año más o menos recorriendo. Sí, más o menos. Sí. No, vamos a estar hasta fin de año, sí, vamos a estar a full durante todos estos meses que nos quedan. Qué lindo, qué lindo. Hasta diciembre vamos a estar con la gira. Después me tomo vacaciones y supongo que en febrero empiezo a grabar la nueva temporada del programa. Muy bien, bueno. Con el estreno de los nuevos capítulos de Junior Express. La gente ya los pedía a gritos, así que seguro nada, van a tener muchos capítulos para disfrutar de la segunda temporada, son como 26. Bueno, bárbaro, Topa. Ahora sí, te pedimos un mensajito para nuestros niños que te están escuchando, que ya, bueno, fue el Día del Niño, pero eso... Yo digo más que el Día del Niño, como me pasa con el mes del amigo, yo digo que es el mes o el año, porque totalmente. La verdad que todos los días es el Día del Niño, todos los días es el Día del Amigo, de la mamá, del papá. Así que me parece que hay que celebrarlo todos los días. Está buenísimo que haya algo simbólico, pero a veces, viste, que por ahí es difícil a veces unir todo en un mismo día. Pero bueno, nada, yo les mando un beso muy, pero muy especial a todos mis amiguitos, a los más chiquititos, y también a los papás, porque los papás también tienen su niño interno que hay que nutrirlo y que me encanta que lo puedan compartir con sus hijos. Claro. El programa o la música. Así que muy feliz día para el... Aparte, tu música es súper pegadiza, súper alegre, realmente levanta el estado de ánimo de cualquiera que la escucha. Por eso les voy a dedicar en esta radio tan especial y para el mes del niño, Me Muevo Para Aquí Para Todos. A ver. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar, abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar. Para todos. Ay, gracias, Topa. Muchas gracias. Qué lindo regalito. Bueno, mira. Entonces, ahora me imagino que le vas a poner una canción mía. Totalmente, te vamos a presentar con esta canción, si querés. Dale, perfecto. Dale. Me muevo para aquí, para y me muero para allá. Sí, sí. Incluso está el video de esta canción tan bonita en tu página. Sí, están todos los videos. Buenísimo. Bueno, Topa, te deseamos lo mejor en esta gira que emprendés ya próximamente. Y bueno, lo mejor siempre, siempre, y vamos a estar pendientes todo el tiempo a través de tu página a ver dónde va a estar Topa la semana que viene. Dale, buenísimo, les agradezco. Un beso para todos. Un beso enorme. Chau. Chau. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy... Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y ahora nos vamos a ir a viajar un poco por el centro, podríamos decir, de nuestro país. Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba y para eso lo tenemos en línea a Juan Nicastro, a nuestro corresponsal de toda la zona centro del país, para que nos cuente sobre la presentación, podríamos decir, en sociedad del programa Apitec, este programa de asistencia para la producción apícola, para la tecnología apícola, que se estuvo presentando allí en la provincia de Córdoba por una necesidad que vieron desde la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada, que pidieron la asistencia del INTI a través del programa Apitec para poder desarrollar mejor aún el sector apícola de la provincia. Pero para contarnos más sobre el trabajo que se estuvo realizando, como decíamos, lo tenemos a Juan en línea. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Buen día. Un poquitito nervioso porque nos está escuchando mucha gente en Córdoba. Ahora que el programa del INTI está saliendo los domingos por Radio Nacional, bueno, nos está escuchando un montón de gente y entonces, bueno, la presión de las grandes audiencias, ¿no? Así es, bueno. te vamos a hacer figura en Córdoba, Juan. Después van a pedir por vos para salir en el programa del INTI. Tanto como la Mona Jiménez. Claro, claro. Vos sabés que, no, muy lindo hablar de las abejas, hablar de la miel. Son buenísimas, hacen de todo, principalmente polinizan las flores y con eso ya se recibieron de genias las abejas, pero además hacen miel, hacen polen, hacen propóleo, jalea real, cera, ¿no? Encima últimamente se está investigando sobre la utilización del veneno de las abejas, ¿no? La apitoxina, tiene poderes curativos. Bueno, están reorganizadas, bueno, esa es parte de la base de su potencial. Y lo lindo es que en Argentina, para cuidar a las abejas, hay miles de apicultores. Se está vendiendo miel principalmente a Europa, mucha, el 95% de la miel argentina se está exportando. Pero los apicultores no quieren solamente que toda la miel rica se la coman los europeos y ellos sanitos con nuestra miel tan buena y nosotros con los billetes al supermercado, ¿no? Los apicultores argentinos quieren producir más, quieren procesar, mejor dicho, fraccionar, comercializar distintas variedades de miel, no solamente miel a granel, el propóleo, la cera, el polen, la jalea real, o sea, agregarle valor a la producción de miel. Muy entonces bien. Hacen falta más y mejores salas de extracción, mejores equipamientos para fraccionar, ¿no? Es una necesidad concreta. Si bien el tema miel lo venimos tocando a partir de este año, Juan, me gustaría que hagas un breve comentario sobre qué es el programa Apitec y qué fue hacer allí a Villa de Soto en la provincia de Córdoba. El programa Apitec está a cargo de Diego Ugalde, pero hay mucha gente en distintos lugares del país, como la gente de Entre Ríos, Cristian, Matías, mucha gente del INTI que tiene mucha experiencia en el tema miel. Eso se fue organizando y así tomó forma el programa Apitec dentro del INTI. Y este programa está pensado específicamente para mejorar la asistencia que le da el Estado a los apicultores, que en general necesitan más asistencia, la reclaman. Mientras tanto, los apicultores se están organizando mejor, hay más cooperativismo, existe una Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agrarias, agrarias también porque hay un horizonte de crecimiento, y justamente la FACAL, esa es la sigla, ¿no? Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agrarias, tiene un proyecto que se llama EVA, Establecimientos de Valor Agregado. Se piensa en salas donde se puedan procesar varios tipos de productos, como un centro donde se pueda extraer miel, procesar tomate, fraccionar verduras, etcétera. Pero bueno, por ahora el acuerdo con el INTI, el convenio, es para fortalecer la producción apícola, que la mayoría de las cooperativas en esta federación tienen ese perfil. Y entonces el INTI va a ir ayudando a fortalecer todo lo que tiene que ver con esta actividad, ayudando a mejorar detalles técnicos de las salas de extracción, asesorando sobre equipamiento, dando capacitaciones en buenas prácticas de manufactura para cuando se empiece a envasar y fraccionar, dando aval institucional para cuando, por ejemplo, una cooperativa pide un crédito, un subsidio, entonces la cooperativa puede contar que viene trabajando con el INTI, que el INTI viene acompañando con que esto esté limpio, que esto esté ordenado, que esto esté bien capacitado, que los análisis sean los correctos, etcétera. O sea, cuidando el interés de la gente al final de la cadena, ¿no? Así bueno, es. Todo esto pasó acá en Villa de Soto hace pocos días. Se estuvo trabajando con la cooperativa apícola de Villa de Soto, que es una cooperativa que tiene unos 2 años, con un fuerte grupo de apicultores en esta región noroeste de Córdoba. Entonces, si les parece, vamos yendo a escuchar el primero de los audios, la parte de la charla con Oscar De Marchi, que es síndico de esta cooperativa y que nos contaba acerca de la actualidad del sector apícola por acá. Exactamente, y algunas de las problemáticas también que él ve como ingeniero agrónomo y, como vos bien decías, como trabajador de este sector, así que lo escuchamos a Oscar De Marchi. Me llamo Oscar José De Marchi, soy ingeniero agrónomo y soy el síndico de la cooperativa apícola Villa de Soto. Son varias cosas que nos complican y varias que nos favorecen. Tenemos la, si se quiere, invasión de productores de otros lugares sin ningún tipo de control. No hay ni establecida, ni reglamentada, ni nadie se hace cargo de lo que es la transhumancia. Ingresan mucha cantidad de colmenas de otras provincias y del sur de la provincia de Córdoba sin ningún tipo de control sanitario, lo que pone en riesgo, digamos, a las poblaciones de colmenas que tenemos en la zona. Esa es una. Y sumada, aparte del tema sanitario, el tema de la saturación de zonas determinadas, digamos. Es una realidad que el monte nativo y las familias que viven en él no tienen muchas comodidades para producir muchas cosas, entonces necesitan de ese ingreso de dinero, y los productores, grandes productores transhumantes, como quien dice, los corre con la plata y la gente acepta, y no vamos a discutir ese tema ni nos vamos a poner en contra porque sabemos que ellos necesitan, ¿no? Pero por ahí, digamos, es una falta, digamos, ética hasta de los mismos productores, el hecho de bajar mucha cantidad de colmenas cerca de productores familiares de la misma zona, que el único ingreso que tienen es ese, o sea, es un contrasentido. Lo escuchamos ahí, Oscar De Marchi, como decíamos, es ingeniero agrónomo y síndico de la cooperativa apícola de Villa de Soto, que es allí donde se estuvo presentando el programa Apitec, y en este audio, nos contaba un poco de cuáles son las problemáticas, Juan, que hay en la región y en el sector en particular de todos los productos que ingresan o de cómo se realiza la actividad, que tiene quizás poco control y esto hace que no sea redituable, no sea rentable también para los productores de la zona. Sí, por ahí hay que explicarlo con un pequeño ejemplo. Pensemos en que llegue un camión con miles de colmenas desde, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, se ubican al lado del campo donde vos tengas, ponerle tus colmenas en menor cantidad, por supuesto, por ejemplo, que lleguen en septiembre, que acá las flores ya están dando néctar día y noche porque la temperatura es más alta, dejan acá las colmenas y entonces baja la producción del pequeño productor, el rendimiento de las colmenas, y quedan acá una vez que se van esos miles de colmenas, se van a buscar otro lugar, por ejemplo, supongamos que se van para Tucumán, quedan las abejas enfermas, quedan la baja en el rendimiento, es algo que hay que trabajar. En relación a la cooperativa apícola de Villa de Soto, concretamente ellos están vendiendo miel a granel, es decir, en tambores, y se plantean para dentro de poco ya empezar a fraccionar, es decir, poder estar separando distintas calidades de miel, haciendo un envase más chico, vendiendo más en el mercado interno, y para eso desde el INTI se hizo un asesoramiento acerca de cómo podría reorganizarse la planta, dónde podría ubicarse la zona de fraccionamiento. Estuvo trabajando Diego Ugalde, estuvo Marcela Greco de INTI Mendoza, que como está más cerca, fue Marcela Greco la que bajó hasta acá, ella haría las capacitaciones en buenas prácticas de manufactura, y también estaba, por supuesto, Sara Molina, que es quien hace el vínculo institucional desde la Unidad de Extensión de Cruz del Eje. Perfecto. ¿Te parece? Escuchamos un poquito más a Oscar. Dale, lo vamos a escuchar en la segunda parte de esta entrevista que le realizaste a Oscar De Marchi allí en Villa de Soto, en la provincia de Córdoba. Otro tema que es bastante complicado es el tema del desmonte. Nosotros sufrimos permanentemente el ataque de productores que vienen de otro lugar, compran la zona de monte y acostumbrados a las zonas más, digamos, de llanura pampeana o zona más húmeda, pretenden sacar el monte creyendo que se van a encontrar con una productividad igual que la que tienen ahí, y nosotros sabemos que no es así. Nosotros tenemos permanentemente la opción de suelo por viento, por lluvia, y bueno, sobrecalentamiento, entonces ya pasamos de zona amarilla a zonas rojas, son sumamente peligrosas, digamos, el tema de los incendios, la pérdida del suelo, la pérdida de la productividad y fundamentalmente la pérdida del monte nativo. Pero no son todas malas. Dentro de lo que tenemos malo, digamos, tenemos un buen precio de la miel, un precio internacional debido a que hay una gran mortandad de colmenas a nivel mundial. Y hoy está rondando los 28 pesos, dependiendo del color de la miel, quién la compre, cómo se la pague. Lo que hace, digamos, que haya una perspectiva de un precio sostenido y con un nivel, digamos, de compra bastante aceptable. Las condiciones cambiaron, digamos que hoy estamos un poco más a tiro, hemos logrado no solamente por estas cuestiones, sino por el tema de estar unidos y de concentrar volúmenes, obtener mejores precios, mejores condiciones de pago, ¿no? Pero bueno, lo que no tenemos un acompañamiento de políticas que sean acordes para este sector. Bueno, y ahí lo escuchamos a Oscar de Marchi, el ingeniero agrónomo y, como decíamos, síndico de la cooperativa apícola de Villa de Soto, y un poco su última parte del testimonio de esto de que no hay políticas, creemos, o como bien decía Juan también antes, que el programa APITEC también viene un poco a saldar esa deuda. Sí, de a poquito, ¿no? De a poquito, eso fue muy claro Diego Ugalde y toda la gente del programa APITEC, y en conjunto con la FACAL, con esta Federación de Cooperativas Apícolas y Agrarias. Esto es de a poco, por parte del INTI. Hay otras instituciones también que podrán hacer lo suyo, y los propios apicultores organizándose y pechando, ¿no? Es muy importante defender el monte nativo en esta zona noreste de Córdoba. Hay algarrobos, hay palo amarillo, hay chañares, hay distintas plantas, flores hermosas que están dando una miel única en el mundo, y en ese sentido el trabajo de estos apicultores es muy respetable. Hay que realmente comprometerse con esta defensa de las abejas. Así es. Bueno, y los oyentes que quieran contactarse con vos, Juan, para justamente para que te hagas o más conocido en Córdoba o para obtener más información de los trabajos que se está realizando allí en la región, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, muy simple, nicastro@intibobar, pero igualmente si se meten en la página del INTI pueden ir directo a la sección de APITEC. El programa APITEC tiene una parte específica dentro de la página institucional del INTI, y entonces ahí pueden encontrarse con más detalle. Bueno, mira, tengo algo más. Una noticia más reciente. En Charbonnier, esto es entre Capilla del Monte y Cruz del Eje, es decir, en esa región también, se empezó a dar hace pocos días un curso de apicultura, lo está dando el INTA con apoyo del INTI. Esto surgió como parte del trabajo de la mesa de gestión de Charbonnier. Es un curso en el que se le paga una bequita, digamos, 1.500 pesos por mes a los que toman el curso, para ayudar a que efectivamente lo hagan, para que puedan avanzar a hacer apicultura en esa zona, ¿no? Otro apoyo para... Más que interesante, también, de hecho. También otra zona con monte nativo. Más que interesante. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y nosotros enseguida regresamos con más tecnología para todos. Tecnología Sur-Sur. Un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Con Divididos de fondo comenzamos el final casi de esta emisión de Tecnología para Todos, y lo vamos a comenzar este último tramito con Nadia Luna de la agencia TSS, de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, que nos va a contar sobre una nota que realizaron y un trabajo de investigación que estuvieron haciendo, no ellos en conjunto, sino a partir de una investigación y un estudio que hizo la Fundación Sadowski, y ellos titularon la nota de Por más mujeres en la informática. Pero ahora, para entender un poco más de qué se trata esto y cuáles son también las conclusiones a las que llegó el estudio de la Fundación Sadowski, Nadia nos va a contar de qué se trata. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y creo que mi primera pregunta es esto de cómo surge un poco el estudio de la Fundación Sadowski, que arroja, vamos a empezar por el final, que es que arroja como resultado que hoy hay muchas, pero muchas menos mujeres que en la década del 70 que se dedican al estudio de las tecnologías relacionadas con la informática, no así con tecnologías relacionadas con otros ámbitos, pero sí con la informática. ¿Cómo surge el estudio? ¿Cuáles son un poco más en detalle los resultados que arroja? Bueno, en primer lugar, lo que sucede con la informática es que es una disciplina muy importante porque es transversal. Esto significa que en casi todo aparato que use electricidad vamos a tener informática, vamos a tener programación. Por ejemplo, bueno, en cuestión de salud, como les hablaba la otra vez del exoesqueleto, para poder programar cualquier aparato necesitamos tener electrónica e informática, para educación, para salud y demás. Mismo en un celular. Hoy en día con la digitalización todo está rodeado de informática. Hoy es todo informática, con lo cual es una industria muy importante. Y no solo eso, sino que también hay pleno empleo, porque más o menos se emplean unas 10.000 personas en esta área. Y además, también es una industria que exporta más o menos 1.000 millones de dólares por año. Por lo tanto, bueno, es una industria realmente necesaria e importante. De hecho, perdón que te interrumpa, pero en la nota vos haces hincapié en esto de que el año pasado, en esto del pleno empleo, quedaron 5.000 puestos de trabajo sin cubrir. O sea que es un área que tiene pleno empleo y que se demanda, de hecho. Claro, y ahí está, ¿no?, un poco el motivo de por qué surgió este estudio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta escasez de programadores, pero especialmente de programadoras. ¿Por qué digo especialmente programadoras? Porque haciendo un estudio a lo largo de, desde que empezó la carrera de computador científico en la Facultad de Exactas de la UBA, que fue en la década del 60, hasta hoy. Ese nombre suena así como años luz atrás, sí, ¿no? Computador científico. Totalmente. Hoy en día, ciencias de la computación, sí, suena bien viejito. Cuando empezó la carrera, había una marcada mayoría de las mujeres en esta carrera, era alrededor de un 60-70%, y esto tuvo su pico en la década del 70 con el 75% de mujeres estudiantes de esta carrera. O sea, 3 de cada 4 estudiantes eran mujeres. A partir de ahí empezó, digamos, como en picada esta participación de las mujeres. Y hoy en día, en esta facultad de la UBA, las estudiantes son un 11% nada más que de mujeres. Algo así como 1 de cada 10 estudiantes, claro, de la carrera de licenciado en ciencias de la computación es mujer. O sea, pasamos de tener el 75% en la década del 70 al 11% en la actualidad. Pero el estudio de la Fundación Sadovsky tiene ahí unas primeras líneas que apuntan a develar un poco el misterio. Claro, a partir de esto dijeron, bueno, a ver qué es lo que pasó, por qué decreció ese interés. Y lo que hicieron fue una encuesta en 627 alumnos de escuelas secundarias del conurbano bonaerense, y a partir de ahí, bueno, preguntando sobre sus preferencias, habilidades y demás, bueno, características de cada uno de los alumnos, lo que llegaron a la conclusión es que lo que influye mucho en la decisión de las mujeres en no elegir esta carrera como bueno, su forma de vida, es el estereotipo que se formaron de lo que es un programador. Y esto también, bueno, uno mismo puede, ¿no?, imaginarse, porque uno habla de programadores de computación y tiene un estereotipo, tiene una imagen de algún modo. Y los investigadores de la Universidad Maimónides, a partir del pedido de la Fundación Sadovsky, justamente confirmaron esto, que la idea que tienen los alumnos es que un programador en general son hombres, que usan anteojos, que son inteligentes, que bueno, que tienen incluso, decía, dificultad a la hora de conquistar a las mujeres. Claro, el estereotipo del nerd sería, exactamente, ¿no? Sí. Pero esto tiene que ver también con un poco la colonización cultural de las series norteamericanas, ¿no? Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Totalmente, por sí. Por ejemplo. Exactamente, tiene que ver con toda esta imagen que nos crearon los medios de comunicación, las películas, que es el estereotipo, como vos decías, del nerd. Y entonces, bueno, esto es una imagen que aleja un poco más a las mujeres que a los hombres. Sí, de hecho, más allá de la división de género, si se quiere, que es en la que hace hincapié el estudio, también en la división en dentro del mismo género, digamos, porque la visión del nerd, digamos, que la nota también lo dice, que es esto de que se cree que para ser programador se tiene que ser súper inteligente y saber un montón de matemáticas. Entonces, ya de por sí hay un montón de chicos que previo, si se quiere, también varones, digo, ¿no? Previo a ingresar en la carrera ya uno dice, no, esto es muy complicado, esto... Y no lo arrancan, digamos, y esto no es así. De hecho, ahora después quiero... Carmen me está pidiendo un segundo claro, decir algo, pero... suena un poco... Sé que no lo estás queriendo decir con esa intención, pero suena un poco machista, porque las mujeres también podemos ser súper inteligentes, saber un montón claro. de matemáticas. Claro. No es el problema. Claro, pero por eso, justamente lo que iba es que el problema es que se tiene esa visión de que se tiene que ser súper inteligente y saber un montón, y no es así. Sí, a partir de estas conclusiones, que, bueno, como vos decías, esto no solo aleja a las mujeres, sino también de alguna manera algunos hombres que tienen esa idea de que hay que saber mucho de matemática, de física, bueno, de un montón de disciplinas que por ahí suenan un poco aburridas a priori o difíciles. Entonces, siempre es como que los alumnos lo veían al programador como un otro, como un distinto, ¿no? Nunca era uno en general. Y una de las iniciativas que planteó la Fundación Sadovsky, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, es, por ejemplo, el programa Dale Aceptar, que es una iniciativa que busca que los alumnos de secundaria desarrollen un software y que se metan en esto de la programación para que vean, bueno, que no es tan difícil como se piensa. Y justamente el software que utilizan para desarrollarlo se llama Alice, con lo cual tiene ciertas características atractivas para las mujeres para que, bueno, puedan meterse un poco más en este mundo y que, en definitiva, si no eligen la profesión es porque sea porque no les gusta y no porque desconocen de qué se trata o porque piensen que es algo que no es para ellas. Claro, vos tenés una muy amiga que estudió esta carrera. ¿Ella qué te transmite en relación a este mundo más masculino? ¿Es así, imagino? Claro, es así. De hecho, yo viví muchos años, un poco de experiencia personal, enfrente de una escuela técnica que estudiaba carreras de informática y carreras de mecánica estudiaba. Y vos veías la salida o la entrada, yo vivía enfrente o el patio, y la gran mayoría eran varones. Y no solo porque las carreras hasta de mecánica, que era lo que se estudiaba ahí, salías técnico mecánico en automotores, están más orientadas lamentablemente para los hombres, sino también en la propia carrera de técnico en informática, que es de lo que se recibe, como bien decía Carmen, mi amiga, que hoy estudia ingeniería en informática en la UTN, eran también la gran mayoría mujeres. De hecho, ella termina su secundario, sus 6 años, siendo 2 mujeres, y hoy en la propia UTN hay más hombres estudiando ingeniería en informática que mujeres. Sigue siendo todavía, o sigue estando, esta cuestión que para mí, en ese sentido, los impulsos o las políticas que está tomando la Fundación Sadovsky para poder achicar esa brecha, digamos, e incentivar a las mujeres a este tipo de estudios, porque además hasta... Yo creo, y eso podríamos hablar con algún familiar de Carmen que tiene muchos psicólogos en su familia, pero que hasta la composición o esto de la mujer y la creatividad y demás también pueden ayudar en el sentido de la programación, en un sentido que a veces, no es que sea feminista, no, pero está demostrado científicamente que las mujeres tienen como desarrollado más todo el ángulo de la creatividad que los hombres, entonces hasta para la propia programación sería mucho más interesante si las mujeres se metiesen en ese... Pablo me hace montoncito del otro lado de la pecera, pero sería para el mundo de la programación mucho más interesante quizás que también haya más mujeres metidas, me sale, pero insertadas en este mundo laboral. Claro, y ese es otro punto también interesante que toca el estudio. Lo que descubrieron también es que las mujeres eligen la carrera más relacionadas con el arte, con la creatividad, como vos decías, y piensan que lo que es la informática no lo pueden desarrollar, por eso no lo eligen. En cambio, los varones por ahí se orientan más a cuestiones salariales o cuestiones de herencia de familia. Y como, bueno, teniendo conocimiento de que hay pleno empleo en esta carrera, eso también nos lleva un poquito más a elegir a los varones que a las mujeres esta disciplina. Yo tengo una pregunta para Nadia. Esta fundación, la Fundación Sadovsky, estudió el caso de las ciencias de la computación, pero imagino esto sucede en todas las ingenierías o es más agudo en el caso de la programación. Bueno, es también un poco algo que se extiende a las ingenierías. hay otro problema también que se corre y a la vez no, que es la escasez de ingenieros. Y pasa esto, pasa lo mismo. Hay siempre mayoría de varones. Las mujeres son las que se ven más alejadas de toda esta disciplina. Hoy, por suerte, está cambiando porque, bueno, es un poco más equitativo, o las mujeres incluso empiezan a acercarse más a estas disciplinas, pero la verdad que es un problema general de las ingenierías. Y bueno, este estudio justamente de la Fundación Sadowski es el primero de muchos que se quieren hacer como para seguir indagando en esta problemática y poder acercar, como les decía, un poco de información a los alumnos, porque este estereotipo se presenta desde la adolescencia. Por lo tanto, las políticas que se implementen se tienen que implementar sí o sí desde la primaria y desde la secundaria. Y este estudio me llama también mucho la atención que en los años 60 haya habido tanta cantidad de mujeres que incluso superara a los hombres. ¿También se enfocó en por qué sucedía eso en ese momento? No, en este estudio todavía no. La idea, cuando yo hablaba con Santiago Seria, que es el director de la Fundación Sadowski, es que en las próximas investigaciones se pueda enfocar un poco más en esa mayoría de mujeres, como para poder ver, bueno, a ver qué se puede hacer para recuperar eso que se perdió. Y lo que, más que nada, esa mayoría tenía que ver también con que todavía no estaba formada ese estereotipo. Entonces, bueno, las mujeres estaban de a poquito acercando a lo que es los estudios en la facultad. Recordemos que, bueno, en la década del 60 era un poco la década de oro de la ciencia acá en el país y bueno, estaba todo ese entusiasmo a flor de piel. Después, bueno, lamentablemente con la dictadura se cortó todo eso y bueno, ahí tenemos todavía los resabios hoy en día de esta escasez de profesionales, que la verdad que, como les decía en un principio, es muy importante que nosotros podamos dominar estas tecnologías porque son fundamentales para lo que es el desarrollo de la industria, para la exportación del país, y la verdad que hay pleno empleo y hay escasez, entonces se necesitan más profesionales, tanto mujeres como varones. Así es, Nadia. Excelente el informe, como siempre, de la gente de TSS. Y recordanos dónde nuestros oyentes también pueden leer todas las novedades y las noticias y los trabajos de investigación que ustedes van publicando. Bueno, nos pueden encontrar en www.agenciatss.com.ar. También nos pueden escribir a tss@unsam.edu.ar. Y bueno, son más que bienvenidas todas las consultas, los consejos, todo lo que nos quieran decir, estamos recibiendo las consultas. De hecho, yo voy a usar una información que ustedes nos brindaron fuera de micrófono, tanto vos como Vanina, que es que, a diferencia de lo que pasa en la informática y en las tecnologías, tienen hombres en la agencia que no se animan a enfrentarse al micrófono. Así que en este caso las mujeres toman el poder y se animan a enfrentarse al micrófono y a venir acá a Tecnología para Todos. Claro. Y contar el trabajo que realizan y las notas tan interesantes que publican. Así que este es un pequeño desafío para ver si los hombres de la Agencia de Tecnología Sur-Sur, de la Agencia de Noticias de la UNSAM, también se animan a participar de acá, que no mordemos. Largamos el desafío y que vengan, que se animen, que la verdad que está bueno este espacio de intercambio, así que si no, igual no tenemos problema en seguir nosotras, cuestión de género, no hay problema. Así es, ellas enarbolan la bandera y la levantan, pero podemos también desafiarlos a los varones a que un día se animen. Muchísimas gracias, Nadia Luna, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Así es. Nosotros creo que de esta manera llegamos al final de esta emisión de Tecnología para Todos, que ha variado, ha ido y ha venido, como los tenemos acostumbrados, para brindarles siempre la mejor información que se pueda desde el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Queremos agradecerle a la gente de Radio Nacional por prestarnos los estudios y por hacer que nuestro programa llegue también a todos los rincones del país, al Tano, que nos opera aquí todos los viernes en los estudios de Radio Nacional. También le agradecemos a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radio Comunitarias, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho del país, a la gente de la Radio SOEM, de Gobernador Gálvez, de la provincia de Santa Fe, que nos escribió por Facebook contándonos que nos empezaron a retransmitir. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por confiar en nosotros y un saludo a la gente de Gobernador Gálvez. Y también le agradecemos a la gente de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de su programa Hacelo Público hace que el programa también llegue a las pequeñas y nuevas radios que van surgiendo en todo el país. De esta manera llegamos al final y esto fue Tecnología para Todos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro,